Hola, soy Carlos Durán y te hablo desde la Torre Tesla. Una torre desde la que te vamos a transmitir sin cables los sonidos pop más independientes, tanto nacionales como internacionales. Intentaremos dar un repaso sobre la actualidad musical y además pues pinchar aquellos grupos, sonidos que nos parecen más interesantes para ti. Ahora que estamos todavía prácticamente al inicio de año, pues vamos a empezar fuerte. Y para ello, pues lo vamos a hacer con los neoyorquinos The Strokes. The Strokes es un grupo que se formó en Nueva York en 1998 y que tiene ya pues tres álbumes de estudio: Is This It de 2001, Room of Fire de 2003 y First Impression of Earth en 2006. Y este 2011 pues van a lanzar el 21 de marzo su nuevo álbum, que se va a llamar Angels, un álbum que ha estado grabando la banda y que según ellos mismos se ha inspirado en Thin Lizzy, Aja y Elvis Costello. Vuelven un poco a sus orígenes de Is This It, y para ello vamos a comprobarlo con el primer single, Undercover of Darkness, un tema que te has podido descargar de su web en los días 10 y 11 de febrero, creo, gratuitamente, y que nos sirve como adelanto de este Angels. seguimos en Estados Unidos, porque de Nueva York nos vamos hasta el estado de Florida para escuchar a Sam Bean, más conocido como Iron and Wine. Este cantante, que está arraigado en Carolina del Sur, pues lleva ya 3 discos en el mercado y se caracteriza pues por su música, por hacer un country alternativo, folk progresivo o indie folk. Y bueno, se ha caracterizado un poco por su lírica un poco más triste, más oscura. En este cuarto disco, que se llama Kiss Each Other Clean, pues bueno, es como un punto de inflexión en su carrera y deja atrás la melancolía, la tristeza en un par de temas y se adentra en nuevos estilos musicales. No obstante, nos vamos a quedar con uno de esos temas, el que abre el disco, Waiting Far From Home, para que escuchemos lo nuevo de Iron and Wine. I was walking far from home, where the names were not burned along the wall. Saw a building high as heaven, but the door was so small, door was so small. I saw rain clouds, little babies, and a bridge that had tumbled to the ground. I saw sinners making music, and I've dreamt of that sound. I was walking far from home, but I carried your letters all the while. I saw lovers in a window whisper, warn me like time, warn me like time. I saw sickness blooming fruit trees. I saw blood and a bit of it was mine. I saw children in a river, but their lips were still dry, lips were still dry. I was walking far from home, and I found your face mingled in the crowd. Saw a boat full of believers sail off talking too loud, talking too loud. I saw sunlight on the water, saw a bird fall like a hammer from the sky. An old woman on a speed train, she was closing her eyes, closing her eyes. I saw flowers on a hillside and a millionaire pissing on the lawn. Saw a prisoner take a pistol and say, join me in song, join me in song. Saw a car crash in the country, where the prayers run like weeds along the road. I saw strangers stealing kisses, giving only their clothes, only their clothes. Saw a white dog chase its tail, and a pair of hearts carved into a stone. I saw kindness and an angel crying, take me back home, take me back home. Saw a highway, saw an ocean. I saw widows in the temple to the Lord, naked dancers in the city. How they spoke for us all, I saw loaded linen tables and a motherless colt, and it was gone. I saw hungry brothers way down with a radio on, radio on. I was walking far from home, where the names were not burned. Along the wall, saw a wet road form a circle, and it came like a call, came like a call from the Lord. Oh, Y ahora, pues vamos a quedarnos con una banda nueva que lanzaba su disco de debut el 27 de abril de 2010 pasado. Una banda que se llama Abby Buffalo. Lo de Abby, pues por su cantante y líder, que se llama Abby Zanner Eisenberg, un chico de nada más que 19 años y que, bueno, con su banda, aunque no está sorprendiéndonos con unos sonidos nuevos, puesto que nos recuerdan a los Beach Boys, Flaming Lips, Love, The Shins, pues sí que es verdad que, bueno, es una brisa nueva y, bueno, unas composiciones que dan oxígeno, ¿no?, al panorama actual. De su música, pues destacan, pues, la armonía de las guitarras, los arreglos y la afilada voz de Abby, además de los coros que hace su pareja Rebecca Coleman. Nos quedamos con el tema que abre el disco, Truth Sets In. Sí, seguimos en Estados Unidos, porque ahora nos vamos a quedar con The National, una banda de post-punk creada en 1999 en Cincinnati, Ohio, en la que ellos mismos reconocen sus influencias desde Bruce Springsteen hasta Tinder Sticks, supongo que por la voz de barítono del cantante Matt Berninger. Este año pasado sacaron su quinto disco, Hot Violet, que fue uno de los discos más aclamados del año y que componen junto con Alligator y Boxer una trilogía que, bueno, es espectacular. Siguen con las canciones tristes, oscuras, melancólicas, sin hacer demasiadas florituras, pero bueno, dando un sonido desgarrador y preciosista. Además, las letras siguen siendo tocando temas desoladores, ¿no? Como no, en este tema que nos vamos a quedar, Sorrow, tristeza, en la cual el cantante Matt Beginner canta sobre la tristeza, diciendo que la tristeza la encontró cuando él era joven, que la tristeza la esperó y que la tristeza ganó. Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my half a heart alone on the water. Cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over. Sorrow's my body on the waves. Sorrow's a girl inside my cave. Live in a city sorrow built. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my half a heart alone on the water. Cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over. Podíamos darnos un paseo por Estados Unidos sin pararnos en Brooklyn, que es ahora mismo la cuna de todo el sonido más underground e independiente, quizás mundial. En este caso nos quedamos con Van Island, un quinteto que nació como proyecto artístico de la Escuela de Diseño de Rhode Island, lugar donde han tenido nacimiento grupos como Talking Heads. Esta escuela tiene como objetivo prioritario pues alcanzar la apoteosis de buen rollo pues con la música. Y es que estos mismos componentes del grupo Van Island ven su música como si estuvieran chocando continuamente los cinco unos componentes con otros, ¿no? En este caso nos vamos a quedar con el tema Daisy, cuyo vídeo la verdad que es una apoteosis también de buen rollo, un plano secuencia con un grupo de personas bailando con caretas y la verdad que es realmente divertido. Nos quedamos con Daisy y Van Island. Oh. ahora nos vamos hasta la costa este de australiana, hasta la ciudad de Perth, para quedarnos también con un grupo que es nuevo para este año 2010 pasado. El grupo se llama Tame Impala y son cuatro jóvenes con Kevin Parker a la cabeza, que han recreado la época más hindú de los Beatles, pues con sonidos psicodélicos por los cuatro costados. Este disco de debut se llama Inner Speaker, y tiene 11 pistas. De ellos nos vamos a quedar con el corte número 6, que se llama Solitude is Bliss, la soledad está guay, y del que también destaca su vídeo, ¿no? Que es un vídeo, la verdad, en el que queda muy claro lo que quiere transmitir el grupo con la canción. Pues sí que es verdad que nos venimos para acá, para España, para quedarnos en Ogrove, en Galicia, y quedarnos con Nadadora. Nadadora, que toma su nombre de en honor a Family, el grupo de Javier Aramburu, y que este año 2010 pues nos ha obsequiado con su tercer disco, Luz, Oscuridad, Luz, en el cual pues bueno, nos encontramos con una variada paleta sonora que abarca todo, desde el indie pop rock y lo mejor, y bueno, pues lo que quiera expresar el título del disco, ¿no? Canciones más luminosas, más oscuras, siempre con esas guitarras tan envolventes, Y bueno, prueba de ello es este 1987, ¿no? Que es uno de los temas, pues, típicos de la banda, ¿no? Que comienza dando una impresión de post sencillo, pero que poco a poco van avanzando y sumando en instrumentos. Este te puede servir como banda sonora de lo que tú hacías en 1987. Con uno de los grupos que más expectativas estará levantando para este 2011, en el cual ha lanzado su disco de debut, que se llama como ellos mismos, Yuk. Es un cuarteto, digamos, multicultural, que aunque está afincado en Londres, tiene componentes procedentes de Hiroshima, New Jersey, Inglaterra y Escocia. Si antes nos quedábamos en 1987 con Nadadora, Yuk nos llevan directamente a la época de los 90, puesto que entre sus influencias pues nos podemos encontrar a Dinosaur Jr., The Cure, Jesus and Mary Chain, Pavement o quizás Yo la tengo. Pues eso, una noria de emociones que queda reflejado con este tema, que es el segundo corte de su disco, que se llama The Wall. We'll be right back. nos venimos ahora para Granada para escuchar a Lori Meyer, el grupo de Loja, que estuvo el 4 de febrero presentando, bueno, presentando no, porque ya era el segundo concierto que daba en la Industrial Copera este año, presentando su nuevo disco, Cuando el Destino nos Alcance. Un concierto que vendió todas las entradas y que dejó a los despistados sin la posibilidad de poder verlo. Y un concierto en el que realmente otra vez lo volvieron a petar. En él hicieron un recorrido sobre todo canciones más importantes de sus tres anteriores discos y sobre todo de este último disco, ¿no? En el cual han compuesto, ¿no?, con bases más electrónicas, con más teclados, y que después en directo suena, la verdad, mucho más contundente. Nos quedamos con este corazón elocuente y, bueno, haremos caso a Noni y nos tomaremos las cosas con más tranquilidad para no estresarnos. ¿Cómo podíamos pensar que no íbamos a encontrar esta avalancha primero de año de grupos que vienen desde Chile? Nada más y nada menos. Nos ha resultado un pelín extraño, pero es que hemos encontrado discos de gran calidad, como el de este grupo que vamos a escuchar ahora, que se llama Denver. Denver es un grupo que nació en 2005, liderado por Milton Mahan y Mariana Montenegro, y que vienen desde la ciudad de San Felipe. Tras un álbum de debut que se llamó Totoral, en el cual desplegaban un pop electrónico, algo intimista y naive, pues En este segundo álbum, Milton y Mariana han adquirido una visión mucho más amplia de la música y del pop, y lo que hacen en sus discos es ir de un estilo a otro, yendo desde el noise a la canción melódica, al electro, al funk, con arreglos orquestales. Esto se puede poner de manifiesto en este single que vamos a escuchar ahora, que se llama Lo que quieras, en el cual hacen un guiñito a los planetas y que realmente tiene también un vídeo bastante, bastante bueno. Así que nos quedamos con Denver. Si el invierno te es muy largo, yo puedo acortarlo. Si te gustan los planetas, yo te los llevo a tu puerta. Tu pared, Destroyer es una banda canadiense de indie rock que está liderada por el cantante Dan Beyer. Y este personaje, que viene de Vancouver, formó la banda en 1995 y tiene ya nada más y nada menos que 9 álbumes de estudio a sus espaldas. Él mismo reconoce que tiene influencias de David Bowie y se le han comparado también con Pavement, con Guided by Voices, pero quizás a mí a lo que más me suena este grupo es a los mejores Prefab Sprout. Su último disco, que acaba de salir a principios de 2011, se llama Caput y viene avalado por las excelentes críticas de la revista americana Pitchfork. Pues de ese disco nos vamos a quedar con el corte, creo que es número 2, A Savage Night in the Opera, a una noche salvaje en la ópera. Thank you. venimos para Europa y nos quedamos ahora en Suecia para escuchar a Lo-Fi FNK, un grupo que en 2006 nos dejó a todos boquiabiertos con su álbum de debut, Boy Life, un primer LP que era un perfecto disco de electropop bailable y que derrochaba frescura y soltura por los cuatro costados, con un montón de temas a cual mejor. La espera pues se ha ido prolongando y aunque han sacado algún single, todavía no se ha habido refrendado ese primer disco con un segundo LP. Y este 2010, a finales de 2010, pues nos han dejado un EP que se llama Sleepless, en el cual pues podemos volver a disfrutar de esos temas de electropop tan perfectos que hace esta banda sueca. But want to keep the summer high, 'cause all is gold today. Thank you. y con French Films, un grupo que viene de Finlandia, desde Laponia, pues nos despedimos hasta próximos encuentros desde aquí, en la Torre Tesla. Adiós.